Sí, que continuamos, que es donde ya están los músicos, es, para mí sí tiene interés, porque sí se ve el monumento ya, ese monumento de los caídos, que bueno, que ya está ahí, que es que se ve,